No esperes más, acá están los fatales, anda a bailar. Yo me convertí, cocodrilo soy, ¿eh? A ver, fatales, atentos. Bien, bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Bien, bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Eso es. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Qué buenas voces, se podía cantar ustedes y nosotros bajar. A ver las palmas arriba. Esto se baila comúnmente así. Se te va a mover el piso. A toda la banda, los fatales. ¡Eso!